Charla 5. Al terminar cada ronda de banquetes, Job les mandaba instrucciones a sus hijos para que se purificaran y levantándose de madrugada ofrecía un sacrificio que debe quemarse completamente por cada uno de sus hijos, pues Job pensaba que tal vez sus hijos pudieran haber pecado y maldecido a Dios con su pensamiento. Esto dice Job capítulo 1 versículo 5 en la palabra de Dios para todos. Es mucho lo que Job nos puede enseñar a los padres. Era un hombre espiritual, pero no impedía que sus hijos tuvieran una vida social. No se puede confundir espiritualidad con religiosidad. El celo de Job se muestra en la forma como él reunía a sus hijos después de cada banquete y los invitaba a purificarse. Para los hijos de Job, esto era normal y parte de su vida. El otro aspecto del amor profundo de un padre por sus hijos nos lo muestra Job cada vez que hacía el sacrificio por cada uno de ellos. Era un holocausto que debía quemarse completamente. ¿Cuál era la razón de estos holocaustos? La Biblia no dice que los hijos de Job tuvieran comportamientos reprochables ni acciones que fueran motivo de escándalo. Pero Job, en su interés espiritual por sus hijos, ofrecía el holocausto pensando que quizás ellos hubieran pecado contra Dios en sus pensamientos. Parece exagerado, ¿verdad? Pues nadie conoce el pensamiento de nadie, pero Job deseaba que por sobre todo sus hijos estuvieran en paz con Dios. ¿Cuál es nuestra actitud en lo relacionado a lo espiritual con nuestros hijos? Recordemos, según mis charlas anteriores, que Job era perfecto y por ende el ejemplo que daba a sus hijos era de una vida alejada del pecado. Pero Job quería ir más allá, quería asegurarse que el corazón de sus hijos también fuera puro. No bastaba con que ellos se purificaran. Job entendía que tenía una responsabilidad para con ellos en la parte espiritual. Hacer un holocausto tomaba tiempo. Recordemos que Job tenía 10 hijos, es decir, que tenía que hacer 10 holocaustos. El texto nos dice que se levantaba de mañana. Es muy importante que en nuestros devocionales matinales dediquemos tiempo a interceder y a pedir bendición por cada uno de nuestros hijos. Si Job viviera hoy, ¿cada cuánto asistiría a la iglesia? ¿Llevaría consigo a sus hijos o los dejaría en casa viendo el partido de fútbol? Nuestro reto es llegar a ser padres perfectos como lo era Job, pero eso implica que nosotros debemos tener una comunión íntima y profunda con el Señor. Por el relato del capítulo 1 de Job, yo puedo deducir que sus hijos vivían en sus propias casas, apartados de la casa de Job, pero eso no fue óbice para que Job dejara de lado sus responsabilidades espirituales para con sus hijos. Aprendamos de Job el ser excelentes padres. Hasta la próxima.